cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Muy buenas tardes, saludos amigos y amigos del programa Con la casa en la mochila, se emite en el 101.8 Radio Topo. Son las 6 y 2 minutos de la tarde, tenemos 10 grados de temperatura. Parece que va mejorando el tiempo. El programa de hoy vamos a tener una tertulia sobre las medidas que se toman en la ola de frío con las personas sin hogar. Recordarles que mañana, lunes 27 de enero, es el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Vamos ya con el programa 263. Comenzamos. Salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Hola radioventes, bienvenidos, ya estamos aquí de vuelta. Tenemos los derechos de la educación. Hoy os hablamos sobre educación, que es un derecho muy importante. Por nuestra edad, los 20 y tantos, los 30 y tantos, contaremos que no es siempre se haya sido tan fácil. Antes o estudiabas en un cole ordinario, con las dificultades que eso conlleva, o en un cole de educación especial. Con los años esto cambió, incluyendo plazas de integración, llamadas así para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Cuando fuimos haciéndonos mayores, en algunos casos, obtener los títulos fue muy difícil o imposible para nosotros. Ahora, con las diversificaciones, era eso, esto ha cambiado. Pero sentimos que después de lo permitido por educación hasta los 21 años, cuando acababas los programas de cualificación profesional, iniciabas PCPI. Nuestra formación se ve limitada. Nos sacamos las castañas del fuego a través de cursos en entidades y en academias que nos proporcionan adaptación. Pero a veces no sabemos qué hacer con nuestra vida, ya que lo realmente nos gustaría no es accesible para nosotros. Porque por la discapacidad que tengamos, pues nos trae más dificultades para poder desarrollar cualquier carrera que nos guste. Entendemos que no podemos estudiar esas carreras por nuestras limitaciones, pero sí que podemos seguir formándonos. Que hay que ser realistas para el trabajo, porque es más importante ser realistas, porque si pensamos en otros trabajos, no nos encajan bien. Por eso reivindicamos una educación para todos, adaptada, accesible y con vistas al futuro. Cercana y los deseos y necesidades de cada uno. ¿A quién hay que dirigirse para que esto mejore? Educación, gobiernos, plano político español, presidente. A quien nos corresponda, por favor. Nos queda mucho por hacer en cuanto a educación, por si nos escuchan. Igualdad. para todos si sus hijos pueden, nosotros también deberíamos. Si usted trabaja en lo que le gusta, a mí también me gustaría. Céntrense en lo importante, la educación del presente es el futuro del país, que no dependa de vuestras discusiones. Además de recursos formativos y económicos. A ver, Reyes, cuéntanos, ¿a ti qué te hubiera gustado desarrollar tu carrera profesional? Pues a mí me gustaría ser veterinaria, pero es muy difícil para hacerlo. Pues porque tienes que estar en la universidad, tienes que hacer una carrera de veterinaria, los exámenes son muy duros y para mí es imposible. Pero creo que podría hacer otras labores para ayudar a trabajar en todo lo veterinario. Tampoco es accesible, porque no hay un puesto adaptado para las personas con discapacidad, que lo haríamos genial y trabajando con animales. Pues me gustaba ser profesora de infantil porque me gustaban los niños y me gustaba pues enseñarles a hacer cosas. Y luego me encantan los niños porque soy muy chichera, me encantan los niños y me gustaría que me dieran alguna opción para estar con ellos y enseñarles cosas, valores, y me gustaría que me dieran alguna formación, porque hay o grado superior o carrera, también no es accesible. Pero Cristina, es muy triste que para trabajar en un colegio tengas que ser un profesor o un auxiliar, porque no hay puestos adaptados a nuestras capacidades, porque no hay un puesto de apoyo auxiliar. Además, eso es algo que nosotros estamos haciendo ahora en el colegio compañero de María y se nos da maravillosamente bien. Lo que queremos decir es que queremos una formación igualitaria con limitaciones y sin limitaciones. Y con puestos adaptados a las capacidades de cada uno. Nos hemos contado hasta la semana que viene. Radio Dientes. Un saludo de Fundación Down Zaragoza. Hasta la próxima. Carne bendecida por la tierra, larga vida a los amantes. Locos, grita al pecho su canción de guerra, viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan desesperados, por si esta luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados juraron olvidar el miedo a perder. Contigo en la mañana al despertar, yo siento que te quiero un poco más y veo que me dan felicidad. ¿Qué tal, amables oyentes? Continuando con el tema del programa anterior, lo que fue el 2019. Después del éxito del los Juegos Panamericanos en la ciudad de Lima, se jugó la final de la Copa Libertadores con el triunfo de Flamengo del Brasil. El 2019 fue el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino jugado en Francia, ganado por la selección norteamericana. También fue el año del torneo de fútbol de la Copa América, ganada por Brasil. Este 2019 también fue un suceso, como que dice Arde París, pero no la ciudad, sino la catedral de Notre Dame. No un suceso por histórico que se salvó esta catedral, sino por un cortocircuito. La cumbre mundial en Nueva York por el cambio climático. La salida del Reino Unido de la Unión Europea. La renovación del Parlamento Europeo. El eclipse lunar que se hizo visible el 21 de enero en el Pacífico Sur. y a un año de la presidencia en México del licenciado López Obrador, asegura que su gobierno acabará con la violencia, narcotráfico y el crimen organizado. Igual continúan las violentas manifestaciones antigubernamentales en Hong Kong. También, a un año del asesinato del periodista saudí Jamil Khashoggi, el caso aún no ha sido aclarecido. La transición democrática que se vive en los países del África, pese al conflicto armado en Libia, atentados terroristas en Kenia y Somalia por parte de Boko Haram, de la Al-Qaeda, otro atentado que fue en un templo cristiano en Sri Lanka, la abdicación del emperador de Japón, Akihito, debido a su estado de salud y a su edad avanzada, a su primogénito, Naruhito. El 2019 fue también el año de las intransigencias políticas, como en la India fue reelecto el primer ministro nacionalista, Narendra Modi, y de no permitir la entrada de refugiados islámicos a su país. En Israel lo mismo con el señor Benjamín Netanyahu. Y Donald Trump, que tampoco se quedó atrás, esta vez no fue con los muros de su frontera, sino con su movilización militar en Irak, Siria, Afganistán, para enfrentar al enemigo oscuro, que es el terrorismo. Irán, por su parte, con sus 40 años de revolución islámica, y lo mismo que en Nicaragua, con Daniel Ortega, con su revolución sandinista y el éxodo de su población. En este 2019 también fallecieron las siguientes personas: la célebre actriz Doris Day, a los 92 años, ¿quién no la recuerda? Del cantante mexicano José José, a los 71 años, y de Lin Duan, veterano guerrillero de Vietnam y sucesor de Ho Chi Minh, es presidente de su país. También de Robert Mugabe, es presidente de Zimbabue, y tuvo que ser a la fuerza por los militares expulsado. Del doctor Alan García Pérez, al verse es presidente del Perú, al verse involucrado por el caso de Odebrecht. Y también se recuerda a la hija de Pablo Gargallo en París. Por lo tanto, también la carrera espacial no se hizo esperar. Los Estados Unidos envió el sonda Horizon más allá del sistema solar, y la China tampoco se quedó atrás, lanzó el sonda Chang'e 4, que alunizó con éxito en la parte oscura de la Luna. Parece que va a abrir nuevos mercados, pero a nivel lunar. Este 2019 fue el último año de la década de los 2010, designado como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, también el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, de acuerdo con las Naciones Unidas. Esto es todo, amable oyente, lo que fue este año a nivel internacional. Continuaré el próximo año mi participación con la programación con La Casa en la Mochila. Gracias. Solamente y nada más, y siempre cada día sin final. Contigo cuando el sol se va a poner, besar tus labios casi sin querer, tan cerca de tu piel está mi... Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en el 101.8 de Radio Topo. Bienvenidos a esta tertulia que hemos organizado hoy, que el tema es cómo se está acogiendo, cómo se acoge en Zaragoza a las personas sin techo cuando hay problemas de climas extremos o extremo de frío o condiciones climáticas en las que no se puede estar por la calle, ¿no? Vemos por la televisión las consecuencias que la borrasca Gloria está teniendo en todo el territorio español. Muchas personas han perdido sus casas, sus negocios e incluso algunos la vida misma. Llevan al menos 10 personas fallecidas y 4 desaparecidas según el diario 20 Minutos. Las consecuencias de esta borrasca se han dejado en sentir más o menos en las costas, donde ya se habla de declarar varias localidades como zonas catastróficas. Aunque muchas localidades del interior también las han notado de modo dramático: inundaciones, desprendimientos, pueblos incomunicados por la nieve. En nuestra ciudad se ha notado sobre todo por el aumento de las lluvias, a las que no estamos muy acostumbrados, ya que Zaragoza se considera como una zona eminentemente seca. Y también por un descenso de las temperaturas, a las que sí que estamos más acostumbrados en estas fechas de invierno, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no?, si la gente que tiene techo se ve afectada por estos cambios climáticos, ¿cómo se vivirá esta situación en las personas que no tienen techo, tienen un techo precario? ¿Qué recursos ofrece nuestra ciudad ante estas situaciones extremas? ¿Qué pueden hacer y dónde se pueden dirigir las personas que viven en la calle o pierden sus viviendas en estas situaciones de inclemencia del clima y no sufrir las consecuencias de la hipotermia, ¿no? Y aquí, bueno, pues entra mi experiencia, ¿no? Yo estuve trabajando en el albergue municipal de Zaragoza. En el 2008 entré a trabajar y estuve trabajando ya hasta el 2016. Esto me da una experiencia de 8 años en las que la evolución o la atención a estas situaciones ha ido evolucionando, y he visto cómo ha ido evolucionando para mejor, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en otras ciudades, ante esta situación, lo que se suele hacer es abrir las estaciones de metro, o hay alguna serie de... algunos tienen algunos pabellones, algunos sitios donde se pueden acoger temporalmente cuando se dan estas situaciones, ¿no? Pero en Zaragoza, ¿qué recursos hay? Y aquí tengo que decir que el único que yo conozco es el albergue municipal, ¿no? En este tiempo, ¿no?, cuando hay frío extremo, pues se activa lo que se llama el protocolo de emergencia de frío o protocolo de ahora es invernal, ¿no? Pero la verdad es que yo he notado que ha habido mucha evolución en estos tiempos, ¿no? Desde que empecé a trabajar hasta que salí, ha habido pues muchos cambios, ¿no?, a la hora de atender a estas situaciones, ¿no? Algunos contertulios que están aquí, ¿no?, pues también han sufrido se han beneficiado un poco de las condiciones, y vamos a hablar con ellos un poco de cómo es su experiencia, cómo ha sido su experiencia en este tratamiento, en estos recursos que activa la ciudad para atender a la gente que tiene frío extremo, ¿no? Tenemos aquí al hombre sin cabeza. Gracias. A Arturo Siciliano, que también ha disfrutado de este tema. Tenemos a nuestra psicóloga de cabecera, Carmen. También a Juani. Y no sé si también querrá participar también el Fueño, que está también aquí presente, que también ha disfrutado de este... ¿Qué irónico eres? Sí. Bueno, primero voy a hacer un poco de historia de cómo ha ido evolucionando y vais participando conforme vayáis viendo interesante hacer alguna aportación, ¿no? Yo cuando entré en 2008, ¿no?, el único recurso que se hacía era pues cuando las temperaturas bajaban a los 0 grados o cerca de los 0 grados, que ya es un clima extremo, ¿no?, se abría la sala de televisión. La sala de televisión, y ahí, mediante un procedimiento que era simplemente cuando, cómo se declaraba esta situación, ¿no? Pues cuando entré yo, era todo, dependía del técnico que estaba de guardia, ¿no? Había unos protocolos claros, se decía, bueno, pues cuando bajen las temperaturas a 0 grados, el técnico decide si se abre o no se abre el espacio de emergencia, ¿no? ¿Esto qué significaba? Pues que había, según la sensibilidad del técnico y cómo estaban evolucionando las temperaturas, había que estar siempre viendo a ver cómo estaba la temperatura, qué previsión había para eso no, pues el técnico pues podía abrir o no podía abrir el espacio de emergencia. Eso causaba muchos problemas en la gente porque, claro, a nadie le interesa o nadie quiere estar durmiendo en la calle pues en condiciones de frío extremo, ¿no? Y eso pues generaba pues muchas tensiones, ¿no? Lo que sí se hacía era, pues eso, cuando el técnico decidía abrir, ¿no? Pues se abría normalmente después de las cenas, cuando la gente ya se iba a la habitación, eso era sobre las 10:30 o así de la mañana, de la noche, se abría y entonces empezaba pues el calvario para la gente, ¿no? Tenían que esperar fuera en la calle Arcadas, que es la puerta de atrás del albergue, pasando frío a veces con lluvia o lo que fuera, ¿no? Y mientras se pasaba lista, pues en esta calle pues armaba mucho follón, había muchas peleas y eso provocaba pues que hubiera tensiones pues entre la gente que estaba esperando, porque la gente, claro, tenía ganas de entrar y coger los mejores puestos, ¿no? Me acuerdo que se daba un café con leche, un cacao y una sopa caliente, y no sé si luego se añadió el bocadillo, pero al principio solo se daba eso para calentar un poco, y luego pues se daban unas mantas, se apuntaba un poco los nombres de la gente para contabilizar quiénes, cuántos entraban, ¿no? Me parece que aquí el Peña... Sí, lo he gozado. Buenas tardes ante todas, amables hoy. He gozado esa parte, pero cuando ya me tocaba a la hora ya de emergencia de invernal, tenía que ir a la tarde a inscribirme, a registrarme. Entonces ya estaba registrado. Ya tenía un entendimiento con el técnico. Sí, entonces le decía que llegaba un poquito a la hora, un poquito variaba la hora conmigo, porque me iba, por supuesto, a buscarme la vida. El hombre increíble estaba en la calle Alfonso. Ya, entonces, en el 2008 ya estabas ahí haciendo tu espectáculo. Bien, ya desde 4 años atrás. Entonces estaba yo con el hombre increíble, que tenía que esperar. Entonces había comprensión y evitaba eso, lo que dice, que se esperaba en esa calle, por supuesto, y jugaba con el tiempo, y bueno, tenía buena ventaja, ¿no? Era como un favor que me hacía. Entonces ya va justo a esa hora, había menos gente, ya calculaba, entonces me daban un trato en ese sentido, que ya entraba y me esperaba mi caldito caliente. Doy gracias a eso, y eso me, y arriba ya para ir a donde están los ambientes, uh-huh, con mi colchoneta, con mi calientito. En ningún momento me, como digo, me he quejado jamás de los servicios sociales. Sí, sí. Bueno, ha parecido para mí un 5 estrellas. Sí, bueno, lo he dicho. Sí. No, yo me acuerdo, creo que cuando en esta época todavía no existían las colchonetas, solo se daba una manta y la gente se tenía que organizar como quería, ¿no? Luego se compraron las colchonetas, me parece. Yo he gozado, a Dios gracias que gozaba las colchonetas. Sí, por eso digo, un hotel de 5 estrellas, hasta de 1000, digo yo, por mí. Sí, sí. Bueno, luego, pues ante este problema de que causaba sobre todo el tema de que pues todo dependía de la sensibilidad y del criterio del técnico para evitar problemas de falta de... Hubo algún problema alguna vez con algún técnico que no le daba la gana abrir el espacio porque era incómodo para el técnico, ¿no? Claro. Nunca. Entonces se decidió que era la dirección la que tenía que decidir cuándo se abrió y cuándo no. Entonces así ya se evitaban los problemas de que hubiera unos técnicos que fueran más buenos y otros más malos. Entonces era todo así, era. Se evitaban tensiones, pero aún así aún se generaban muchas tensiones, ¿no? La siguiente evolución que fue ante las protestas que generaba todo este tema de las peleas que había muchas veces para entrar. Con los usuarios, con los compañeros mismos, trataba de evitar esto. Sí, pero por parte del personal tenía una atención, vaya, excelente, en la mañana un buen desayuno. Sí. Jamás nunca me he sentido así. Sí. Bueno, pero llegó por los vecinos, había muchas quejas de los vecinos, ¿no? Se decidió pues que ya se dejara esperar a la gente en el patio. Eso fue una buena evolución pero tardaron varios años, 2 o 3 años, en poder permitir que la gente, en vez de pasar de esperar fuera de la calle, pudiera esperar dentro del albergue. Mientras la gente comía, la gente se estaba en la sala de televisión. y bueno, pues luego pues se repartía pues el café con leche y el bocadillo pues a la puerta de, cuando ya todos habían entrado ya en la habitación a las 10:30 más o menos. Y entonces cuando se abría el espacio de emergencia no se podía usar la sala de televisión, claro, con lo cual la gente pues también estaba un poco molesta, los usuarios, porque no podían ejercer de poder disfrutar de la sala de televisión. Bueno, discúlpeme, por mí también había un trato especial con el personal, y eso es lo bueno que siempre agradezco al cielo, que me permitían a veces tolerancia. Le digo, por favor, comprenda. No, sí, ya sé que tú eres el de la calle, sí, le digo. Entonces saco ventaja de estas circunstancias. Llegaban justo en ese momento preciso. A veces la puerta estaba cerrada, me comprendían, me dejaban pasar. Pero siempre me esperaba mi caldito. Bueno, no sé, Arturo también ha disfrutado de este espacio. ¿No? Sí. Nel 2016 io ho vissuto tre días iscritto. Después de tres días mi sono rifiutato di dormire ancora ahí. Primero per la limpieza, secondo per il male odore che si incontrava, secondo a mezzodì si comia come todo, però per la tardi davano un boccadillo pequeño e un vaso di leche, insufficiente per calmare l'hambre. Io devo ringraziare la direttrice, i trabaccatori, gli assistenti, che mi sono incontrato bene con loro, li devo ringraziare, mi hanno dato da comer e da dormire. Però vivere ahí è indecente. Sì, sì. Esto, claro, esto ahora ya no se hace así, claro, pero para que veáis un poco cómo se vivía esa situación, pues antes del 2012, que fue cuando se instauró la nueva problemática. ¿Cómo se instauró esta situación, esta nueva, que ahora explicaré en qué consiste, ¿no? Pues creo que fue en el 2011 o en el 2010 cuando hubo un desbordamiento de la gente que vino en masa al albergue y tuvieron que ponerlos, atenderlos en cualquier sitio, ¿no? En los pasillos de las habitaciones, porque no había la televisión se quedó pequeña de tanta gente que vino ese año. Y ante el riesgo que causaba todo este de riesgos de posible, pues en caso de incendio hubiera sido un desastre, ¿no? Y ante la falta de seguridad que había, ¿no? Pues en el ayuntamiento decidieron pues instaurar o instalar unos pabellones estos montables, que es lo que hay ahora aquí, ¿no? Son dos pabellones que son casi unos 50 camas en literas. Y también pues había otros espacios en el albergue que no se estaban empleando adecuadamente, que eran infrautilizados, que era lo que se llamaba el cuarto rojo y el cuarto azul, que eran dos habitaciones que había que entrar por un sitio que era difícil de acceso o lo que sea, ¿no? Y entonces pues estaban ahí un poco pues sin ocupar. Entonces se decidió organizar de una manera más humana la atención a estas experiencias, ¿no? Fue entonces cuando se empezó a plantear el tema de lo que está ahora, ¿no? Que es el abrir lo que no abrir solo en espacio de emergencia de frío extremo, sino lo que se llamaba espacio de frío invernal, que es un espacio que se abre cuando empieza el frío, va a caer las temperaturas, normalmente en noviembre, diciembre, ¿no? Que es cuando empiezan a caer las temperaturas aquí en Zaragoza, y se abre ininterrumpidamente, ¿no? Hasta a mayo, abril, que es cuando ya las temperaturas se moderan ya, ¿no? Y ampliar los servicios que tienen derecho los que utilizan este espacio, ¿no? Es un auténtico, bueno, es una manera más humana de atenderlo, ¿no? Se dio acceso a los servicios de comedor, que son el desayuno, la comida, la cena, y luego pues una cama en estos espacios, ¿no? Pabellones estos y los cuartos estos rojos, que en total son creo que unas casi 100 camas más de las que hay en el albergue, ¿no? Entre eso. Y si hay falta de espacio, entonces se puede habilitar la sala de televisión con colchonetas como toda la vida, pero eso ahora solo es en casos muy extremos, si hubiera un desbordamiento de situaciones, y ahora el espacio este solo se abre en caso de frío extremo. Entonces ahora la situación pues ha cambiado, ¿no? Pero claro, esto yo creo que ha dignificado mucho más lo que es la atención al espacio de emergencia de frío, ¿no? En tiempos también, como había un miedo a que hubiera otra vez este desbordamiento, ¿no?, se hizo también un convenio con el albergue de predicadores, ¿eh?, donde se nos facilitaba una serie de camas para, en caso de que las camas del albergue pues se ocuparan por este tipo de situaciones, ¿no?, poder también disponer de estas camas en el albergue de predicadores, ¿no? Sí. El albergue juvenil. El albergue juvenil. Sí. Yo no estaba ahí. A ver, Carmen. Una cuestión, ¿no? Aparte, Gonzalo, que nos estás explicando perfectamente, ¿no?, toda la evolución, vemos cómo era un componente un poco subjetivo, ¿no?, de pasar de un técnico, lo que le suponía un técnico, ¿no?, haya un equipo directivo, y luego vemos a compañeros nuestros cómo viven esto, como, bueno, pues como decía Peña, ¿no?, un 5 estrellas, y vemos a otras opiniones, como puede ser Arturo, que, bueno, lo ven insuficiente, ¿no? A pesar de todo esto, y con esto, vemos personas que resisten en la calle todavía, que no se terminan de creer este tipo de medidas, o que quizás ellos valoran, que dicen, bueno, esto al fin y al cabo son medidas temporales, yo voy a ir durante estos días de más frío, pero mi realidad es la que es, con lo cual, ¿qué me compensa más? ¿Quedarme en mi cajero, en mi trozo de calle, seguir pidiendo, seguir haciendo mi día a día, frente a poder perder esto y que otro ocupe mi lugar? Porque al fin y al cabo lo que hablamos aquí, ¿no? Bueno, sí son unas ayudas, unos recursos, pero al fin y al cabo es parchear una situación. Entonces están los que resisten, y los que resisten el frío es porque quizás les conviene más el decir, bueno, si os sigo, lo que os decía, ¿no?, ganándome la vida en mi trozo de calle, ganándome mi cajero, ganándome mi espacio, porque al fin y al cabo la ayuda del ayuntamiento va a ser durante unos días, ¿no?, y mi realidad va a seguir siendo la misma. Yo también quiero dar visibilidad, ¿no?, a estos que resisten por algo. Bueno, estamos aquí en Radio Topo, en 101.8 de la FM, y seguimos con la tertulia aquí, hablando y comentando un poco cómo se está acogiendo en Zaragoza el tema del frío extremo o el espacio invernal. Tenemos aquí a nuestro fuereño que quiere comentarnos algo de sus experiencias en este espacio. Sí, tenemos que hablar de que existe otro recurso, no nomás el albergue municipal. La coordinadora de personas sin hogar tiene algunos recursos. Tratándose de dormir, tenemos al refugio, una institución que faltará 20 años para cumplir 300, ¿eh? No es una institución que acaba de nacer. También el grupo que se tiene ahí, que recibe y tiene también cosas similares al albergue municipal. Definitivamente, yo no comparto esa palabra que has estado mencionando muchas veces tú, disfrutando. Se me hace medio irónico, porque sí, está uno prácticamente en un estado de shock. Gente enferma, gente con situaciones adversas. Pero en fin, eso no significa desconocer el trabajo altruista, humanitario, filántropo que hace el albergue municipal, que hace las distintas instituciones de la Coordinadora de Personas Sin Hogar, destacándose Caritas, destacándose Cruz Blanca, que anda prácticamente día y noche cuando se enteran que hay una persona en mal estado en la calle, tratando de ubicarlos y de convencerlos, porque no se les puede obligar a que acudan a un sitio a recibir ayuda, a pasar esos inviernos, porque muchos de ellos están con problemas de salud, no nomás físicos, sino también mentales. Entonces, se tienen, para obligarlos, creo que se tienen que ir a procedimientos legales. Pero es importante destacar que esta ciudad, con la coordinadora, con el albergue municipal, con instituciones como Cruz Blanca, como el Centro de Día San Blas. Luchan encarecidamente las 24 horas. Tú que estuviste trabajando en el albergue y ahí te conocimos, una de las personas que más se destacaban ahí, porque tú salías, me consta que salías fuera de la oficina a tratar de ayudar a algunas gentes. No era simplemente aquella gente que estaba sentada a ver lo que la norma decía, sino orientabas, y ahí puedo hablar de muchos casos. Pero lo mínimo es la gente que cumple con sus normas, que ya es suficiente. Es suficiente porque es un trabajo, considero, muy cargado. Es muy difícil irte a casa y decir, ahí, dentro de ese cuartito, dejé los problemas. No se puede. No se puede. Yo creo que habrá que también tendrán su derecho. Pero insisto, esta época que nos dejó Gloria, esta borrasca que está aconteciendo, que está provocando un nuevo fenómeno. Hay una multitud de gente anotándose para ir a limpiar playas, para ir a hacer turismo social o rural a los pueblos que quedaron masacrados, vamos, valga la palabra, dañados con este problema que se tuvo, que llegó a casi 15 muertos, y no hablemos de los daños que se han hecho. Entonces yo insisto, pienso yo que todas las instituciones, sobre todo el Estado, tienen los protocolos para encontrar ese problema. Pero, insisto, el problema no son las normas o los protocolos, el problema es que la gente se deje ayudar. Sí, y yo respecto a este comentario de José y de Carmen, ¿no?, de gente, porque no hay gente que se aprovecha de este espacio, ¿no? Bueno, pues supongo que será pues en el espacio este de emergencia invernal que se llama, ¿no?, que está funcionando desde 2012, más o menos, como me lo recordaba nuestro amigo y memoria viviente, que es el hombre sin cabeza, pues claro, está sujeto a normas, claro, a las mismas normas que tienen los alojados en el albergue municipal, ¿no? A las 8 tienen que estar ahí, no se puede salir fuera más tarde de las 8, tienen que comportarse, si hay cualquier problema de disciplina o pues suelen terminar en la calle, claro. Entonces, claro, pues hay gente que no se adapta a este tipo de normas y pues prefiere estar en la... Además tampoco se puede beber o... Bueno, aunque yo creo que en espacio de emergencia invernal... Bueno, también es, no se puede beber. Ciertamente, cuando se abre el espacio de frío extremo, que es, aquí hay que distinguir dos situaciones. Uno es espacio de emergencia invernal y cuando se activa el protocolo de emergencia extrema, ¿no? Cuando se sale el protocolo de emergencia extrema, se admite a todos, en el estado en el que estén, ¿no? Porque es un problema que puede afectar un poco a la vida de la persona, o si uno muere en la calle por hipotermia, pues en ese sentido pues no se puede decir, pues está borracho, está drogado, no, pues se admite, está sucio, tampoco, pues se admite a cualquier persona cuando se abre el protocolo de emergencia extremo, ¿no? De frío, ¿no? Pero cuando se abre el espacio de emergencia invernal, es una posibilidad de poder tener una persona, un espacio para poder, digamos, trabajar o poder tener un sitio estable donde poder pasar el invierno y en las condiciones pues dignas, ¿no? No sé, Juani, ¿quieres comentar algo? Sí, hola, buenas tardes, amigos de Con la Casa en la Mochila. A ver, yo en estos días, pues de todos estos días de frío, yo la verdad que no he pasado, ¿me entiendes? Nunca he dormido en la calle, pero sí que la verdad que estoy en una habitación en la que, bueno, pues que no hace nada, absolutamente nada de calor, y yo pensaba muchísimo en estas personas que estaban en estos días, en como estamos hablando, en la calle, ¿vale? Yo me puse un bote de agua allí caliente y luego pues me he comprado una bolsa de agua caliente, o sea que volvíamos otra vez y tal, pero yo también pensaba, a ver, yo lo sé porque sé todo lo que se trabaja en el albergue y en el refugio, entonces pues he hablado estos días durante personas, como decía Carmen, que no querían dejar su sitio, bien porque, no sé, porque no les quitaran el sitio, que ya lo tienen ya fijo, o no lo sé, ¿no? Entonces, pues sí que también, pues no sé, quiero animar un poco a las personas, porque también me comentan pues que van a alquilar, personas que están cobrando una pequeña paga y van a alquilar una una habitación y bueno, pues bien, a ver, ya sabemos que una persona que está en la calle no va a ir oliendo a perfume, pero bueno, pues que yo qué sé, cuando llegan estos momentos, ¿me entiendes? O también, no sé, mi pensamiento cuando hay un, por ejemplo, un accidente de avión o cualquier cosa que sabes que que enseguida, pues no sé, se hacen sitios para que la gente pueda estar cubierta y todo esto, pues no sé, animar a la gente, pues que me imagino, o no sé si era cosa de política o lo que sea, pues que hay muchas fábricas que están vacías, muchos locales que están vacíos, no sé, el pensar, el hacer un llamamiento al alcalde, a la persona que corresponda, de que en un momento así, no sé, poder echar mano a todas estas personas, porque si yo, como te digo, si yo estoy con un bote de agua caliente y me entra un poco de frío por la rendija de la ventana, ¿qué es lo que tienen que estar pasando todas estas personas que están durmiendo en la calle? Pues eso, hacer un llamamiento a todas estas personas que no sé, que seamos un poco más solidarios y siempre, pero más, por ejemplo, pues en estos días que he hecho tantísimo frío. Bueno, quiero que nuestro técnico quiere dar también su experiencia o su opinión. Pepe, ¿te escuchamos? Hombre, yo experiencia de dormir en la calle no tengo, pero sí que quiero decir, no sé si te da muchas ganas de ir al albergue, si estás en un cajero, cuando tú has dicho que gente que pues se admite en el mismo sitio a gente que bebe, drogadictos y de esa manera. No sé si tú, en un estado normal, compartir ahí ese espacio, que no sé qué es mejor, si dormir en un cajero. Sí, pero estamos hablando de frío extremo, ¿eh? Sí, frío extremo, pero yo no sé, es que es lo mejor, ¿eh? ¿Qué quieres, que se mueran de frío o qué? El espacio que se ofrece. Sí, el albergue tiene muchas deficiencias y se está intentando solucionar. Parece que el ayuntamiento anterior dejó especificado pues unas reformas que parece que este ayuntamiento quiere llevar a cabo para mejorar el espacio, ¿no? A ver cómo se concreta eso. De todas maneras, Jesús quiere decirnos algo, el febreño. Sí, yo quiero comentarte, Pepe, que yo te tengo la respuesta. Yo, a diferencia tuya, tú estuviste un tiempo corto en el albergue, pero yo estuve largos años y largos meses compartiendo pues con esa parte de la sociedad que no creo que sea la última etapa. Hay gente con cuello blanco que deja también mucho que desear. Y cuando entran ahí, esa gente que trae problemas de salud importantes, unos muy lamentables, no entran como simple robot. El personal que está ahí busca la manera de ayudarlos a duchar, de que tengan las atenciones médicas que sean oportunas. Hay un ropero para mantenerlos. Y tienes también que tener el soporte personal de mantenerte lo mayor parte que puedas sobrio, sobre todo, más que mantenerte sobrio, mantenerte con respeto a los demás. Porque ahí hay autoridades de vigilancia a las 24 horas, que cuando hay una persona que irrumpe la tranquilidad, actúan. Porque los demás también tienen derecho a descansar. Yo vi muy pocos casos de gente que se pusiera así tratando de perturbar el orden, porque ya la gente sabe cuáles son las normas de ahí. Por eso algunas deciden no acudir, porque es gente que lleva su propia vida, una vida muy especial, pero normalmente se comparte ahí, esa gente que normalmente no se ducha, etcétera, que pues no acude al albergue, y los que deciden acudir y traen problemas de salud, se les atiende. Y una cosa parecida sucede en el refugio. Y también de hablar, otro albergue aquí cercano, el de Huesca, que está cercano y también es un soporte adicional, que también van compañeros ahí, hay una especie de taller, les ayudan económicamente también. Pero insisto, el refuerzo que tiene tanto los técnicos como el personal de blanco ahí en el albergue, los trabajadores sociales, es muy importante en beneficio de los usuarios. Bueno, yo te hablo desde el desconocimiento, porque yo no he estado en ola de frío extremo. Por lo que he visto, yo estuve una semana, pero fue de un 15 a un 22 de septiembre. Frío no hacía, precisamente. Bueno, no sé si ya tenemos que terminar la tertulia. ¿Podemos continuar más o...? Bueno, no. Una cuestión que ha dicho Jesús de que tenían guardia 24 horas. Bueno, ha habido mucho que pelear también para que la policía local esté allí, ¿eh? Ha habido muchos momentos en los que se les ha dejado bastante solos. Han tenido que pasar pues percances graves para que la policía local estuviera ahí presente por conocimiento cercano. Y bueno, cuestión de que bueno, sí, que las medidas pueden parecer para unos suficientes, que no vamos a agradar a todos, por supuesto, pero que sí que, bueno, pues es insuficiente, ¿no? Después de la noticia también que hemos visto en prensa, ¿no? De una mujer que en el albergue ayer la ha liado, ¿no? La ha liado, por decirlo de una manera breve y concisa, ¿no? Pero que no siempre han estado ahí las autoridades, que los trabajadores del centro también se han visto sin apoyo de red. Y bueno, pues que hay que tenerlo todo en cuenta, ¿no? Que tenemos que decir todas las cuestiones, las partes que sí que funcionan, las partes que no funcionan y siguen sin funcionar, porque bueno, hay cuestiones que las autoridades, bueno, y incluso las personas, ¿no? Del día a día, tienen que pasar fenómenos graves como un chapapote, como un gloria, para que la gente salga de su zona de confort y empiece a remangarse y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y es así, o sea, a veces pues es una pena, ¿no? Pero la gente funciona cuando las temperaturas son extremas, los hechos son extremos, la gente llega a que se cae ya en el último escalón. Entonces, bueno, lo vemos desde inclemencias meteorológicas para tomar medidas, cuando realmente si tuviéramos unos protocolos un poquito más flexibles y unas medidas como más hechas, quizás no tendríamos que recurrir a cuando todo llega, ¿no?, tan de repente. Entonces, bueno, que ha sido toda una lucha desde que las personas, como decía Gonzalo, estaban en la calle esperando su frío, hasta que bueno, los trabajadores también del centro tenían ahí un apoyo de policía local, ¿eh? Que ha habido muchos momentos en los que trabajaban sin ningún tipo de apoyo del ayuntamiento, ¿eh? Pues quiero decirte que tenemos la oportunidad ahorita de tiempo que yo estuve ahí, siempre vi presencia policial que era las 24 horas. Sin embargo, te digo, tenemos que acostumbrarnos a la crisis climática, que vamos a tener estos fenómenos cada día más cerca. Bueno, tenemos que dejar aquí a tertulia ya, porque tenemos el tiempo tasado. Bueno, esperamos ver en próximas tertulias a la gente y espero que haya sido de su agrado. Buenas tardes y continuamos con el programa. Y amigos, buenas tardes. Estamos oyendo Con la casa en la mochila en Radio Topo. Ha habido una tertulia muy interesante, las formas de acoger a los que están sin techo en estos días tan extremos del invierno. Parece que hoy era un día un poco mejor. Va mejorando el tiempo, pero sigue la racha. Y mientras tanto, hay algunos que lo toman con filosofía. Entre los amigos que han estado participando en este coloquio está el amigo Arturo Capadonia, nuestro amigo de Sicilia, que ya conocemos, que ya hemos oído, que ha participado en la tertulia, con su italiano que casi se entiende, pero nos ha dejado aquí algunos epigramas o aforismos. Una forma frase corta de decir algo filosófico que nos haga pensar. Él lo titula Pensamientos de inútiles reflexiones. 1. La música es el espejo del alma y del momento. 2. Si buscas paz, trasládate al cementerio. 3. La deshonestidad es una enfermedad contagiosa. 4. El honesto piensa en la venganza. 5. El silencio, amigo del mal. 6. Bajo la tumba reina la honestidad. 7. El futuro está en el pasado. Vayan pensando. Y seguimos. La venganza vive en la cabeza poco inteligente. Muchos comparten, más limitan el espacio a los demás. La tecnología mejora la vida, pero aumenta despidos y paros. La conciencia tal vez se disuelve con el aire. La raíz sobre la playa no es duradera como en la roca. El amor tal vez esclaviza. El pensamiento corre largas distancias sin gasolina jugando al pasapalabra. El descanso aleja de la realidad. El descanso, en cambio, es esperanza del mañana. La enfermedad es descanso de reflexiones. ¿La vida es una lavadora a ciclo corto o largo? La vida es fotocopia de fotocopias. El hombre se limpia externamente, pero jamás internamente. Estamos escuchando Gloria de Bob Morrison, este agente de Irlanda del Norte. Vamos a entrar en una serie de cosas que vamos a ir ligando poco a poco. Una especie de miscelánea de conocimientos. 300.000 palabras aproximadamente tiene el idioma español, de las cuales utilizamos únicamente 300 comúnmente. Pronostican que la Unión Americana en el futuro será el país con más hablantes de la lengua de Cervantes, superando al actual país azteca. ¿Será? 3% creció la economía mundial en el año pasado. Se considera que llegue al 3.4% este año. Alemania anuncia que necesita 1.5 millones de trabajadores. ¿Le interesa el tema? Por cierto, muchas naciones están solicitando conductores con buena paga. Los nórdicos, Estados Unidos, etc. ¿Tendremos que adaptarnos a las actuales ofertas de empleo o nos conformaremos con suspirar por tiempos idos? Gloria, decimos, inusual borrasca, deja desolación, con nevadas intensas afectando especialmente a Teruel. Pero después regresa la calma, y el río más largo de la península que nace ahí, el Tajo, desemboca en Lisboa. Llevará agua en abundancia por todas las comunidades que recorre, por los deshielos. Tiempos de nieves, tiempos de bienes, decían los antiguos. Año pasado, horrible para la aceituna, su aceite. Varias causas lo provocaron, su precio colapsó. Esta comunidad tiene nomás 15 hectáreas para aceituna para mesa, pero muchas más para aceite, etc. La crisis climática, la oferta, la demanda, la globalización de productos, factores que tenemos que acostumbrarnos en nuestro devenir. She comes around here. Just about midnight, she make me feel so good. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street, watch come to my house. She knock upon my door, and then she come to my room. Then she make me feel alright.